El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Y aunque dejen el camino tirones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. Que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito. Mi hija estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Señores jueces, nunca más. Como presidente de la Nación Argentina, vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Que el odio que algunos quisieron derramar sobre nosotros lo respondamos con amor. No hay mejores batallas que las que se ganan con el corazón. La patria es un amor en el umbral, un pimpollo terrible y un miedo que nos busca. La patria es un peligro que florece. Un grito de corazón, un programa de la agrupación John William Cook. Las tareas de la hora. Paso 1. Entonar un trueno en el medio de un patio. Paso 2. Saludar al chofer del colectivo. Paso 3. Usar una media que no tenga par y sensibilizar la rutina. Paso 4. Aprender a cantar tango y chamamé. Paso 5. Ser creativos, hasta para abrir la heladera. Paso 6. Intentar confundir el cielo con los capots de los autos. Paso 7. Ser más honestos. Paso 8. Leer, leer y leer. No nos vamos a quedar ciegos. Paso 9. Hacerle rinraje a la casa de un vendepatria. Paso 10. Aprender a escribir cartas. Paso 11. Acariciar y acariciar, hasta sacarle lustre a la dulzura del vecino. Paso 12. Bailar en una murga, de esas que se pueden acercar a la magia. Paso 13. Mirar películas locas y decir que no las entendemos. Paso 14. Sonreír con los ojos. Cuesta, pero vale el intento. Paso 15. Buscar ternura en lo sencillo. Paso 16. Cambiar los muebles de lugar. Paso 17. Cantar serenatas a los vecinos en lo posible. Paso 18. Saber quién fue Jaureche. Paso 19. Leer Jaureche. Paso 20. Hacer arcadas de angustia. Tendremos un inestable alivio, pero detendremos la degradación que disimulamos. Paso 21. Aprender a hacer barriletes. Paso 22. Remontarlos y recordar recetas de cocina de la abuela. Y por último, contagiar. Contagiar y contagiar, haciendo que las hormigas canten y humanizando hasta los ventiladores de techo. Los desafíos que enfrenta la militancia en la actualidad son múltiples. Trabajar en un barrio implica asumir los desafíos de nuestro tiempo. No es lo mismo hoy que hace 20, 30 o 40 años. En el medio, por ejemplo, transcurrió la década de los 90, con su decálogo de valores y de prácticas que se fueron imprimiendo hasta nuestras capas más profundas. Los medios de comunicación aportaron mucho a esto. Revertirlo es una tarea ardua y compleja. En medio de este proceso nos encontramos. El ejercicio de la organización es en sí ya todo un reto. Bueno, hacia allí vamos. ¿Cómo es eso de franquear las barreras individuales, los intereses propios para ser con el otro, para ser pueblo? Bueno, en eso estamos. Al menos las organizaciones del campo popular, que creemos que las grandes transformaciones se dan con pueblo organizado y en la calle. Pero no es una tarea simple y de más está decirlo, lleva su tiempo. Además, hay que entender el momento histórico que siempre no es el mismo. Bueno es entonces detenerse a pensar esto. ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta la militancia en la actualidad? Tres anillos para Vila Manzano en las viñas de Mendoza. Siete para Mitre la Nación en las chacras pampeanas. Nueve para la oposición condenada a servir. Un anillo para gobernarlos a todos, para atraparlos a todos, para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas, en la tierra del monopolio. Donde se extienden las sombras. El monopolio atenta contra la libertad de prensa. Un grito de corazón, bancando la ley de negro. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, oyentes de la FM Moreno. Estamos acá en el cuarto programa de Un Grito de Corazón, el programa de la agrupación John William Cook. Hola, Flor, ¿cómo andás? Hola, dale. Pará un cachito. No se te está escuchando, Flor. Ahí está. ¿Ahí? Estaba apagado el micrófono. Hablé al pedo mucho tiempo. Así que volvemos. Bueno. Hubo un bache de silencio importante, pero bueno. Claro, era yo que estaba hablando, pero nadie me escuchaba del otro lado. Así que empezamos todo otra vez. Hola, Flor, ¿cómo andás? Buenas noches. Bien, muy bien, muy contenta de estar acá otra vez en este programa. Y hoy vamos a tener como comentaba hace un ratito, un montón de cosas. Van a estar compañeros de la organización que trabajan en diferentes barrios de Moreno. Vamos a estar debatiendo con ellos un poco en función de lo que Mati empezó a presentar hoy en la editorial. Y bueno, profundizando un poco el debate, qué es lo que implica trabajar en los barrios, cuáles son los desafíos, los obstáculos. Así claro, que vamos a estar con esto. Eso. Bueno, es un tema importante, muy importante, que vamos a estar trabajando en distintos programas. Hoy la idea es empezar a abarcarlo, pero bueno, no se va a agotar seguramente hoy. También tenemos seguramente un llamado que el lunes pasado no pudimos realizar a Freddy Fernández, que es un fileteador, uno de los más reconocidos fileteadores de nuestro país, que está en un encuentro internacional de arte público, así que vamos a estar hablando un poco con él también en esta faceta cultural. Sí, además vamos a tener acá una entrevista en piso con Juan Blinoff, que es director de la Dirección de Prensa y Comunicación de la Municipalidad de Moreno. Vamos a estar comentando acerca del foro de comunicación. Y bueno, acá en Moreno, que se realizó el jueves pasado, ¿no? El tercer foro de comunicación en nuestro distrito. También vamos a tener un radioteatro producido por el Centro Cultural Lirie por el tema del 25 de mayo. Vamos a estar trabajándolo de este modo no tan convencional el tema, ¿no? En vez de por ahí ponernos a charlar acá nosotros, bueno, qué fue o a través de una columna, lo abarcamos a través de un radioteatro. Sí, y bueno, además también vamos a estar con otro compañero de la agrupación, Florencio Vela Vargas. Con él vamos a estar hablando de qué, Mati. De las del balotaje en Perú, que se va a realizar el 5 o 6 de junio, no me acuerdo muy bien ahora, pero prontamente, entre Keiko Fujimori, la hija de Fujimori, y Ollanta Humala. Florencio es un compañero peruano que nos va a estar comentando, bueno, qué se está poniendo en juego, qué es lo que está disputándose en este momento, qué dos modelos, qué dos proyectos se están disputando en Perú, en estas elecciones de Perú. Sí, bueno, también vamos a estar cerrando con algunas noticias relacionadas con el avance de los juicios a aquellos que, bueno, tuvieron ciertos roles no muy, no me sale la palabra en este momento, pero gratos. Ahí está, no muy gratos en la dictadura militar, así que vamos a estar comentando acerca del avance en razón de derechos humanos, así que bueno, vamos a estar con estos temas. Y ahora vamos a un tema musical, ¿no? Y ya nos disponemos acá con los compañeros del Frente Territorial. Vamos a escuchar ¿Es triste? Sí, de Guasones. Las muelas duelen y es de rabia. La vida es buena pero injusta. Hay solución en mi cajón. Por las calles de mi barrio ya no veo alegría como había hace un largo tiempo atrás. Alguien dijo que solo hay que esperar. Yo no creo que esta mierda que nos envuelve en poco tiempo pueda llegar a cambiar. No vaciles que voy loco. Siempre dignidad y el hambre van de la mano. Escucha bien, hermano, lo que tengo para decirte. Aunque no sea novedad, es la triste realidad la que hoy tenemos que vivir. El presidente viaja, juega básquet, fútbol, tenis, golf, y otros tantos como ese viven de ti y de mí. Es triste, es muy triste. Si alguien vende ilusiones, quiero una, por favor. Pues el tren ya está saliendo. Dado algo más que un paso en materia deportiva, de promoción del deporte, de acceso a mirar el deporte. Hemos dado un paso grande en la democratización de la sociedad argentina, porque ¿saben qué? Que solamente el que pueda pagar pueda mirar un partido de fútbol. Que además te secuestren los goles hasta el domingo, aunque pagues igual, como te secuestran la palabra o te secuestran las imágenes. Como antes secuestraron y desaparecieron a 30.000 argentinos. Yo no quiero una sociedad más de secuestros. ...19:24 horas de la tarde-noche, todavía estamos ahí en una transición, ¿no? Volvemos a Un Grito de Corazón y ahora vamos a estar charlando con algunos compañeros del Frente Juvenil, el Frente que desarrollan en el Frente Territorial también. Y la idea es, bueno, hablar un poquito sobre los desafíos que como militantes de esta época, de este momento, tenemos o nos enfrentamos a la hora de ir al territorio, ¿no? Por eso estamos con, por ejemplo, Santiago. Hola, Santi. Buenas noches. Buenas noches. También estamos con María. Buenas noches. Con Maggie. Buenas. Van a tener que acercarse. Y con Clarita, Clara. Hola. Cada uno de ellos, bueno, participan de distintas herramientas del Frente Territorial. Algunos son barrios, como la Providencia, y otros son Frente Secundario, como, bueno, las últimas dos compañeras, Clara y Maggie. Bueno, Chicos, en realidad la idea hoy era que podamos discutir un poco acerca de bueno, cuáles son los desafíos que tiene laburar en territorio y por qué de repente desde la organización se apunta a trabajar no solo como a nivel centralizado de la organización, o sea, a partir de plenario, formación, que son todas cuestiones como re importantes para la consolidación de una organización, pero a su vez, digamos, se intenta ir un poquito más allá y laburar en los barrios comunitariamente, digamos, ¿por qué creen que desde la organización se plantean estos objetivos? ¿En qué favorece, ¿no?, a la organización laburar en los barrios? A ver, ¿quién quiere comenzar a...? Bueno, principalmente, o sea, más allá de los plenarios y la formación, que es lo que vos mencionabas, eso, bueno, es una parte más de formación del militante, y nosotros a lo que apostamos es a la organización popular, ¿no? Nosotros no queremos que se agote en nosotros, en las militancias, que sea una cuestión cerrada, sino que nosotros apostamos a la organización del barrio, a la organización de los secundarios, a la organización popular en general. Por eso, no sé, Santi, si vos querés decir algo. Sí, es una forma también de que hay una integración entre las dos cosas, una necesidad de que las dos cosas se vayan sucediendo simultáneamente, digamos, lo que es la formación por un lado y el otro lado el trabajo territorial, que es esto de la praxis, de poder ir... No, y que es formación también igual la militancia territorial. Claro, por eso digo que no son no dos cosas paralelas, sino dos cosas unidas, cosas necesarias que tienen que transcurrir simultáneamente. Y sí, más que nada eso, y saber... Es importante esto, que va un poco de la mano todo, que uno por ahí cree que la lectura y toda la formación que uno se da por ahí individual y en grupo, que también nosotros lo hacemos, también va de la mano con... Y uno la aplica en la práctica y en el barrio, que qué mejor que estar ahí presente y relacionar todo desde la realidad misma. Y es re importante y es por eso que es uno de los espacios que más claves, claro, que tenemos. Sí, en realidad también, digamos, algo que les queríamos preguntar era si notan, digamos, al llegar, bueno, ¿en qué barrio se encuentran? Algunos se encuentran laburando en barrios específicos, las chicas más abordando lo que es a nivel secundarios, ¿no? ¿Qué por ahí obstáculos se les plantean al llegar al barrio? Nosotros en varias editoriales que hasta el momento fuimos dando en los programas, fuimos como problematizando lo que es la militancia hoy día, ¿no? Cómo de repente la década de los 90 marcó muy profundamente a nuestra población, y si bien creemos que estamos en un proceso distinto, es cierto que hay cuestiones de la manera de ejercitar, de practicar la política, que han quedado muy arraigadas. Digo, esto de el barrio, el puntero, ¿no?, el puntero político, o la gente por ahí más esperando recursos concretos y no tanto proyectividades de promoción, quizá también porque está relacionado con las necesidades concretas que la gente en los barrios tiene. Digo, ¿estos lo ven como obstáculos o son cosas que creen que ya por ahí no se ven tanto? ¿Con qué se encuentran en los barrios? No, bueno, nosotros más allá que apostamos, de que sabemos de que el kirchnerismo ha transformado un poquito la realidad y que, o sea, todavía falta mucho, 8 años de un buen gobierno no hacen, o sea, el Estado está ausente en los barrios desde hace muchos años, y la lógica punteril y la cuestión, o sea, el desempleo estructural que ha vivido nuestra sociedad en los barrios ha calado más hondo que en ningún otro lado, ¿no? O sea, nosotros cuando vamos a los barrios nos encontramos con chicos que no han visto ni a sus padres ni a sus abuelos trabajar. Y el recurso es casi imprescindible para los barrios. O sea, es muy difícil laburar o intentar organizarse cuando un compañero no tiene para comer o no terminó. O sea, nosotros laburamos con chicos que tenían 18, 19 años y no habían terminado sexto grado. Entonces, todas estas realidades, que son realidades de los 90, a la hora de nosotros de ir a laburar, las tenemos que tener en cuenta. A veces como que venimos como una militancia en donde nosotros creemos que vamos y vamos a ir al barrio y vamos a organizar y vamos a hacer, no sé, la militancia de los 70, pero bueno, tenemos este pequeño conflicto, ¿no? En los 70 había pleno empleo, hoy por hoy los compañeros no de los barrios no tienen empleo en su mayoría, tienen asignación universal, tienen cooperativas de la Argentina Trabaja, pero en lo que es la lógica 90 sigue muy presente en el barrio. Y es difícil. Sí, yo me... Ay, perdón, Mati. No, me imagino que también lo que debe ser complicado es poder como hacer notar que es a través de la organización y a través del trabajo en conjunto en donde los vecinos van a poder ir saldando todas esas necesidades, ¿no? Que muchas veces no bajan desde arriba, sino que la misma organización se tienen que construir. Obviamente el Estado tiene sus responsabilidades, pero hay otras cuestiones en donde de repente organizadamente se pueden adquirir cosas que en un barrio que no está organizado quizá no. Sí, el problema también es algo cultural, digamos. Es una mentalidad arraigada de lo que fue la mercantilización, digamos, de la política, y que es eso, digamos, el puntero funcionaba con esa... y sigue funcionando en muchos lugares con esa lógica, y el barrio muchas veces se mueve con esa lógica, y uno tiene que bueno, ver la manera como uno va con su lógica y trata de convivir con eso, que es una realidad que existe también. Y también el tema de poder digamos como llegar a ese objetivo, digamos, que es el, digamos, lo que decías vos, el bienestar social, de poder avanzar un poco más, también es difícil plantearlo en términos... Porque uno mira a largo plazo y es difícil, digamos, dentro de la realidad concreta del barrio, como plantear eso, ¿viste? Una persona que no puede, no, o sea, está en una realidad que la necesidad se la marca el momento, y la necesidad de estar en ese momento, no sé, comiendo algo. Aparte, digo, las lógicas de los 90 no son solo en los barrios, digo, ahí ha calado más profundo, pero nosotros también tenemos otro montón de lógicas que tenemos que nos, aparte nos vamos dando vuelta cuenta en la cancha, ¿no? O sea, vamos al barrio y pensamos que nosotros no, y de repente nos encontramos con nosotros mismos reproduciendo un montón de lógicas, no sé si punteriles, porque no somos punteros políticos, pero sí, bueno, lógicas o más individuales, o nosotros también siempre apostamos, bueno, y el recurso, y el recurso, y el recurso, y el recurso, estamos muy pendientes de lo económico. Claro, como que todo esto se nos pone en juego en la cancha también a nosotros. Nosotros estamos en un proceso de aprendizaje también, lo que es, la militancia en sí, el para qué, el cómo. Recuerdo una entrevista que le hacía para La Lupa a un referente de uno de los barrios de Moreno, que me decía que para él estamos como en un punto intermedio de inflexión entre resurgir del fondo de la crisis, de la peor crisis, ¿no? 10 años después, e intentar a volver a organizarnos. O sea, para organizarnos tenemos, no podemos estar en el fondo de la crisis. En el fondo de la crisis uno tiene que salir como puede, ¿no? A manotazos de ahogado. Pero 10 años después de un lento proceso de reconstrucción se puede empezar a ir pensando en solidificar vínculos y bueno, y nuevamente un tejido y ciertos ideales, ¿no? ¿Les parece que escuchemos algunos avances del programa de radio y seguimos charlando un poquito y nos cuentan algo de lo concreto de que están laburando en cada frente? Ya venimos. Estás escuchando Un Grito de Corazón. Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista. Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas. Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire, hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa. Debe también encontrar lo común entre ellos. En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla. FM Moreno 90.1.

Bueno, nada, es maravilloso a veces ver lo que hablábamos antes de esto de los 30 años más o menos de vaciamiento, no solo económico en el país, sino también político y en No Te Metas y no tanto compromiso, viendo ahora, sabiendo la realidad que viven muchos pibes en los barrios y en nuestro caso que lo vivimos en las escuelas, que está el compromiso surgiendo y nosotras por ahí estábamos medio como que nos costaba un poco llevar adelante todo esto, porque la mayoría de los pibes se lo ve esto de estar en la gilada o esas cosas, pero el encontrar esas caras que nada, que luchan por un compromiso colectivo y por un trabajo en conjunto es resarpado y apostando a eso, al construir entre todos, entre varios, remándola no solo dentro de nuestra escuela como en nuestro caso, sino en conjunto con otros centros de estudiantes y pisando el barrio. Estamos laburando, este es el segundo año que hacemos actividades con el CEMO, que es el Centro de Estudiantes de la Media 11, y este año estamos llevando a cabo con ellos dos programas. Uno es Maravillosa Música y otro es un juego del Eternauta. Y está bueno, no solo quedamos adentro de nuestro colegio y compartir con otros pibes, con otros jóvenes, las actividades, llevar a cabo actividades para otros, para nuestros compañeros, para los pibes del colegio, está bueno. Uh-huh. Y, por ejemplo, apoyo escolar, ¿en qué barrio es que están realizando? Este año se empezó apoyo escolar en San Carlos, que es el barrio del compañero Florencio Vela, que en un rato uh-huh. va a estar. Es el segundo año que se labura en San Carlos. Y al principio es complicado porque los nenes les cuesta engancharse. Pero después te terminás dando cuenta que, bueno, que están los que van a que los ayudemos con las cosas del colegio. Y hay otros que van realmente porque quieren estar un rato acompañados. Y eso te llega y está bueno. Bueno, ahí se pone en juego un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Los desafíos de militar esta época, en donde también hay muchas carencias desde lo afectivo, ¿no? Muchas veces la dimensión afectiva de los trabajos de la militancia es muy fuerte, ¿no? No solo lo ideológico, sino también lo que tiene que ver con los vínculos que se van creando en los barrios, ¿no? Con los chicos con los que se trabaja. Sí, y eso se ve bastante en el barrio, porque quizás que nosotros con el centro de estudiantes dentro del colegio no se nota mucho. Pero cuando pisas el barrio se nota, y más en los nenes, se nota muchísimo más. Y eso te ayuda, te impulsa a seguir, digamos, laburando con ellos y por ellos. Porque está bueno que brindarles un espacio, además de ayuda para el colegio, un espacio de contención, que es la idea también. Y aparte, sumado a esto de que, más allá de que por ahí sean 2 horas semanales, saber que esas 2 horas ellos las esperan y nosotros también las esperamos, como que te llena bastante y sabes que algo haces. Sí, y a su vez tiene como un efecto multiplicador, ¿no? Porque siempre solemos hablar de esto, ¿no? De cómo la militancia en los barrios también tiene el objetivo de poder despertar esto que es militar en otros y que se vaya reproduciendo y que estos pibes de repente, desde los adolescentes hasta los más chiquitos, que por ahí les llega lo que uno puede llegar a hacer y después lo empieza a transmitir a sus otros pares. La idea es que esto se pueda como seguir generando, ¿no? Acá nos llegó un mensajito de Sandra de Villanita que dice: quería felicitar a los chicos y quería preguntarles si no se plantearon la experiencia de la sistematización para aprender de la práctica, para con esto producir conocimiento a partir del aprendizaje, la práctica. No sé si... Sí, nosotros siempre, intentamos parar la pelota, la diferenciación de plenarios y de reuniones con el trabajo territorial es algo constante. Quizás a lo que Sandra se refiera, por ahí es una sistematización más escrita, todavía nos cuesta un poco, pero igual lo hacemos, tenemos cosas escritas, de lo que queremos y de lo que se va pudiendo en el barrio. Es como una relación dialéctica, digamos. Vamos un poco de formación, un poco de práctica, y bueno, lo que vamos pudiendo lo vamos escribiendo. ¿Y cómo es? Otra preguntita que nos había quedado colgada y teníamos ganas de hacerles, tanto A ustedes que por ahí están más en los barrios o en territorio, las chicas que están con los estudiantes, si notan que de repente el escepticismo que se generó en los 90 con respecto a la actividad del político, de la política en general, ¿no? En esto de, bueno, no te metas en política porque son todos corruptos, el político como el gran mentiroso que se acerca solo para tener poder y dinero, digo, si esto creen que sigue así tan instalado, o que quizá hoy se están abriendo, digamos, las clases populares nuevamente a la política y confiando un poquito más. ¿Cómo lo ven? ¿Creen que esto se dio? O... Yo creo que eso sigue jugando, esa definición de política. Pero que, bueno, yo creo que esa definición de política, para mí muy errada, sigue jugando mucho en los barrios, en las personas, en algunas instituciones también. Pero que bueno, también es otro, al menos me parece a mí que es otro objetivo también de la militancia, que es romper con esa definición y construir una nueva, que sea entre todos en realidad. Digamos que para mí la política es algo que puede ser utilizada para un bien en común, que tiene que ser desarrollada desde nosotros mismos, ¿no? Desde el barrio, ponele. Y que, bueno, esa palabra también la utilizaron personas que no son políticos, sino que utilizaron la palabra política para bienes propios o de algún sector específico. Pero sí, creo que sigue jugando bastante. Sí. Perdón, dale, María. No, que aparte, bueno, las referentes barriales con las que nosotros solemos laburar, digo, son las mismas referentes de la década de los 90, de los 80, entonces sigue pesando mucho el tema de la política como algo sucio, y bueno, y si es política desconfiamos, si vienen de un grupo, o sea, la militancia social es como la aceptada, la militancia cuando ya es política pareciera que fuera mala palabra. Nosotros, digo, hay un cambio, y digo, o sea, nosotros que vinimos militando de hace rato, vimos un cambio en 2009, 2010, estos últimos años, y sobre todo desde la muerte de Néstor, hay un cambio. Sin embargo, todavía falta muchísimo, digamos, o sea, la organización está recién empezando. Sí, y también hay buenos argumentos para que la gente todavía tenga este temor, ¿no? Porque la verdad que ha sido utilizada por muchos años y bueno, la verdad que también se destruyó todo lo que por ahí en los 70 y antes de los 70, porque en realidad movilización política y referentes los hubo siempre, quizá en alguna época se destacaron más que en otra, pero lo, digamos, el golpe militar ahí... creo que fue muy profundo lo que dejó marcado, y bueno, obviamente el menemismo lo siguió reforzando, y de repente creo que es entendible que las clases más hechas pelota, digamos, hoy sigan todavía teniendo miedo, ¿no? Y sí, creo que ahí está el desafío de uno. Sí. Creo que también se pasó a tener como una especie de tabú, ¿no? A la política. Y bueno, insisto también que ahí está nuestro rol de volver a definirla basada en valores, de una política que esté muy ligada al amor, a valores nuevos, a fraternidad, solidaridad, compañerismo. Creo que ese es el sentido que a mí me gustaría darle a la política, a la nueva política. Y cómo es, para que nos cuenten un poquito, así ya vamos a tener que ir cerrando, quisiéramos saber por ahí qué actividades se están llevando a cabo. Sabemos que en la PROVI el sábado hubo una actividad linda, así que nos gustaría que por ahí nos cuenten un poco cómo se viene manejando en el barrio, qué proyectos hay. Bueno, en la PROVI hubo dos jornadas. A la mañana se realizó la apertura del taller de comunicación en la escuela 48, que es la escuela ahí de la PROVI. Bueno, ese es un espacio que estamos laburando, que es en Patios Abiertos, es un proyecto nacional, creo. Bueno, se dio la apertura de este taller de comunicación con los chicos del barrio, y también empezamos a articular con los chicos de la media 11 que están en orientación comunicaciones, y bueno, empezamos a laburar con ellos, con el objetivo, uno de los objetivos sería poder tener un medio propio, ya sea radio o gráfico. Pues a la tarde se hizo en la Sociedad de Fomento un cine. ¿Qué peli se pasó? Se pasó una película Enredado, fue más destinada al público más niño de la PROVI, en este caso. Pero bueno, tenemos ganas también de empezar a profundizar un poco sobre esta actividad de cine. Está bueno. Y ¿cómo es? Y las chicas, bueno, igual ya contaron un poquito como las actividades que se vienen dando. Hoy no pudieron estar con nosotros dos compañeras que están laburando en el Milenio, en la zona de Cuartel Quinto. Así que bueno, ya igual en otra oportunidad las vamos a estar invitando. Así que bueno, chicos, les agradecemos todo el aporte de ustedes. Sigan laburando así, que está muy lindo. Y bueno, nos vamos con un tema de Callejeros, Otro Viento Mejor. Irnos a las publicidades de la primera hora, vamos a hablar, como comentamos, con Freddy Fernández, que ya está en línea. Él se encuentra en Chaco, él es fileteador y nos va a comentar un poquito qué está inaugurando allá. Hola, Freddy. Nada, ¿qué tal? Un saludo a toda la audiencia, gracias por el llamado, a Flor. Hola, vos, Freddy. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, Freddy, contanos entonces qué es lo que estás inaugurando ahí en Chaco. Ahora, en media hora, se inaugura la muestra Alfajores y Monedas, que es una muestra de fileteados, de tablas pintadas y objetos varios, con una orientación hacia todo lo que es nacional y popular. En un lugar, de recuperación de la dignidad, como es este ex centro clandestino de detención, frente a la Plaza 25 de Mayo, y es la Casa de la Memoria acá en Resistencia. ¿Cómo haces confluir esto del arte con lo nacional y popular? ¿Siempre fue una inquietud tuya o cómo lo haces? Acá justamente en el Chaco hay un poeta muy venerado que tiene 96 años y se llama Ledo Luis Meloni, y él tiene un poema que dice que el grillo, antes de saber que su canto era un arte o una expresión artística, había comprobado que era una costumbre, y para mí fue eso, ¿no? Yo siempre pinté carteles, hice dibujos y siempre tenía una orientación hacia eso, hacia lo nacional y lo popular. Después me di cuenta de que eso podía transformarse en una expresión artística o que alguien recibía una sensación de esos colores. Entonces siempre estuvo orientado hacia ese lugar sin que yo lo planifique mucho, ¿no? Así que me dejo llevar nomás por lo que me gustaría hacer o las reflexiones que vienen para cada caso dentro de lo coyuntural de la historia nuestra, y sale solo, es muy natural, me parece. Freddy, ¿cómo siguen estos días allá? ¿Qué otras actividades hay planificadas? Ahora acá en la Casa de la Memoria es la inauguración de la muestra, y el viernes a la mañana hay una clase abierta para los chicos acá de las escuelas de resistencia. Pero ya vengo de una pequeña caravana, porque llegué acá el sábado pasado, el sábado anterior a este que pasó, y estuve participando de un encuentro internacional de arte público y muralismo acá cerca, en San Cosme, en Corrientes, donde tuvimos 65 muralistas decorando un pueblito muy lindo. Y bueno, fueron muchas sorpresas, porque más allá del trabajo personal, que fue muy emotivo, ya que pinté un homenaje a los Hermanos Barrios, que es un grupo de música chamamecera que lleva más de 52 años vigente, ininterrumpidos, ¿eh? No como los Rolling Stones, que por ahí cortan y después vuelven. No, estos qué comparación, ¿eh? Trabajaron y tocaron juntos siempre. Y bueno, yo hice me tocó decorar un escenario que lleva el nombre de ellos, y estuve con ellos, les gustó mucho el trabajo. Más allá de todo eso, vinieron muralistas de México, de El Salvador, la Brigada Ramona Parra de Chile, que tiene más de 40 años de vigencia, y entre todos también estuvo Gustavo Sánchez Alonso, que es el pintor de Chiapas, y que decoró todo lo que es el ejército zapatista. No, qué bueno. Esas imágenes que ponemos, si ponemos en el Google y ponemos murales zapatistas, son los murales de él. Qué bueno. Y bueno, ahora vamos a hacer una movida también en Avellaneda con él, en junio, y estos lugares sirven no solamente para dejar algo para la gente, sino para nuevos contactos y nuevos viajes. Y conocerse. Y después lo que me queda por último hacer es, a partir del jueves, viernes y sábado, voy a dar una clínica de filetes en Barranqueras, que es un pueblito acá cercano, en la inauguración de un centro cultural nuevo que se llama El Athletic. Buenísimo. Así que bueno, eso. Y Freddy, si podés, nos definís un poquito cuál es la concepción de arte público, ¿no? Porque quizá hay muchas personas que escuchan y uno por ahí lo da por sabido, pero ¿a qué se contrapone, digamos, en qué se destaca el arte público? Y bueno, es todo lo contrario al arte de salón, que comúnmente vemos en un arte de salón una pintura abstracta, casi siempre elitista, para entendidos del arte, para entendidos del ambiente comercial del arte, y el arte público tiene que ver con todo lo que es paredes hacia afuera, esas paredes que conviven con la gente, de ahí el graffiti, el esgrafiado, que es una técnica de cemento, la cerámica, el filete, todo lo que tenga que ver con la decoración popular y que transmita también una reflexión, ¿no? O sea, nosotros la conclusión que sacamos del arte público es técnica más causa. O sea, un motivo por el cual dejar algo para que sea apropiado por los que conviven con esas paredes. Bueno, Freddy, la debes estar pasando lindo con compañeros, con arte, con militancia, ahí recorriendo un poco zonas fundamentales de nuestro país. Así que te agradecemos esta comunicación y bueno, a ver cuándo organizamos una clínica de fileteado acá en Moreno, ¿no? Sí, bueno, es ponerle fecha nada más. Acá también está la ciudad bastante conmocionada, porque el miércoles viene la presidenta y se va a hacer el Tedeum del 25 de mayo y va a haber una fiesta, creo que viene Fuerza Bruta, bandas de rock, folclore. Así que 7 cuadras a la redonda de donde estoy está cortado organizando todo este evento. Y acá con los chicos de Hijos, que son los que están organizando esta muestra, le vamos a regalar un bombo fileteado. Así ¿a la presidenta? Sí, esperemos poder dárselo en mano. ¡Qué bueno! Estamos todos pendientes de ese momento.

Pero primero contanos un poco, Juan, para aquellos que nos están escuchando y que por ahí, bueno, por ahí no te conocen. ¿Hace cuánto estás en este rol que es la dirección de prensa y comunicación? Y formalmente desde el 7 de junio del año pasado, el 2010, así que estamos próximos a un año de gestión dentro de un área que es bastante grande, que es bastante desafiante, digamos. Veníamos de un área de dirección, de una dirección de prensa que se amplió a una dirección de comunicación social y prensa, un poco siguiendo la lógica y tratando de acompañar el marco que plantea la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual. Así que bueno, ese es un poco el rol. Y bueno, en la gestión hace un año, en la municipalidad hace tres, un poquito más incluso, que venimos trabajando en clave de fortalecer la comunicación comunitaria. Y bueno, llevando adelante este proyecto que vamos a ver cómo va dando sus frutos de a poquito. Ya en un año podemos hablar de muchas cosas, de muchos pasos dados, iniciales, y bueno, vamos a ver cómo sigue todo a partir de ahora. Este es uno de los principales desafíos de la gestión, ¿no? El fortalecer la comunicación comunitaria, la comunicación popular. Uh-huh. Sí, sí, un poco como decía recién, siguiendo el escenario que nos plantea y los desafíos que surgen de la nueva ley de medios, nos parece que como Estado tenemos que empezar a trabajar en otra línea, digamos, ¿no? Quizás una línea no es nueva, sino que para el Estado quizás es nueva, y esto es algo de lo que también compartimos hace unos días en el foro de comunicación, donde el Estado va siguiendo y toma, se quiere y trata hoy de fortalecer y consolidar un camino que ya tienen muchas organizaciones en nuestro partido y que vienen trabajando ya hace rato en una línea de fortalecer los medios comunitarios, la lógica también de comunicación comunitaria, que bueno, es la que también es parte de esta ley y es parte de un trabajo y de una tarea que queda pendiente todavía. Sí, en realidad, como vos decías, quizá lo que no es nuevo acá es el trabajo de las organizaciones. Exacto. En este campo, pero sí lo que consideramos novedoso y que miramos con mucha alegría todos los que, bueno, hoy acordamos en muchas cuestiones con el gobierno nacional, es que todas estas luchas sean reivindicadas, ¿no? Exacto. Es como de repente, no sé, desde un montón de medios alternativos, comunitarios, se vienen dando peleas desde hace años, y quizá hoy es el momento donde todo lo pensado, todo lo ejercitado, se toma como algo importante y se le da la relevancia que merece, ¿no? Sí, sí, sí, tal cual. Es un momento, digo, histórico esto en nuestro país, lo vivimos todos, creo que en carne propia, cada vez más cerca. Es un momento importantísimo para todo el país, para la nación, para la patria grande de Latinoamérica, en esto de fortalecer un proyecto conjunto y hermanado. Y a nivel Moreno podemos hablar de la misma manera. Nos parece que es un momento bisagra importantísimo en la historia del distrito, que bueno, ahí estamos todos siendo protagonistas de alguna manera. Así que bueno, esa es un poco la tarea. Bueno, podríamos hacer una pequeña reseña. Este es el tercer foro de los dos anteriores. Y bueno, y después desembocar concretamente en este del jueves pasado. Buenísimo. Bárbaro. Bueno, en esto, a ver, el foro nace. Nosotros asumimos el 7 de junio, el 16 de julio, a poquito más de un mes, convocamos el primer encuentro del foro de comunicación. Se realizó en la universidad, en lo que hoy todavía no era oficialmente la Universidad Nacional de Moreno, hoy ya sí, en ese predio del CENUM. Ahí estuvimos reunidos junto con gente de Farco, vino como oradores a acompañarnos y de alguna manera a orientarnos en este inicio Néstor Buzo, hoy es presidente del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, en representación de Farco, Pablo Hernández en representación de AFCA y gente también de Moreno. Hubo participación de 16 organizaciones sociales y medios privados y entidades del Estado también, escuelas, representantes de los tres poderes que conforman el Estado. Esto fue el primer foro y ese fue un espacio muy lindo de encuentro de distintos modos de hacer comunicación. Me acuerdo, cerramos con una murga que vino de Cuartel Quinto, que nos trajeron un poco también desde su mensaje de esto de tomar desde lo artístico un mensaje y poder comunicarlo. Lo estuvieron haciendo y tuvieron su espacio también para compartir esa experiencia, como también hubo gente, como decía, a nivel nacional, de organismos a nivel nacional y de organismos académicos como la misma universidad. Así que el primero fue una alegría, fue un primer paso dado en esta línea de ver qué pasa y de también de poner al Estado en diálogo con otros sectores. Me parece que eso también es lo más novedoso. Acá no es una resolución de una oficina estatal que decide hacer tal o cual cosa, sino que ponemos una mesa y tratamos de garantizar esa mesa para que ahí se resuelvan las cuestiones que hacen al ámbito de la comunicación en nuestro distrito. Y bueno, hay mucho por hacer en ese sentido. Vino el segundo, en diciembre del 2010, nos convocamos el 16 de diciembre, justamente 6 meses después del primero, volvimos a reunirnos en el mismo predio de la universidad. Y también ya hubo 35 organizaciones representadas y el trabajo fue fructífero. Se sumaron allí los pueblos originarios representados en varios miembros de sus comunidades, las comunidades que están aquí en Moreno, también dándonos una riqueza impresionante al debate y poniendo en la mesa esta que hablamos muchísimas cuestiones que hasta ese momento no habían sido tomadas ni por el foro ni por el ámbito de la comunicación de algunos sectores. Así y esas 35 organizaciones que se sumaron al foro, digamos, ¿llevaban a cabo alguna práctica comunicacional concreta o algunas sí y otras simplemente, fueron al foro como para informarse y estar al tanto, pero quizá no estaban desarrollando prácticas comunicacionales? Exacto. Sí, hubo de todo, te diría. Gente que estaba trabajando en los medios, trabajadores de los medios de comunicación, hoy activos, funcionando, de un medio, y otras personas con iniciativas, con ideas comunicacionales o experiencias más chiquitas, digamos, en cuanto a audiencias, digamos, ¿no? Pero existió gente que está trabajando desde un boletín barrial hasta una iniciativa de un programa de radio que están queriendo armar y también se sintieron convocados. Y eso también nos pareció algún dato no menor para nosotros, un poco desde la convocatoria, que fue lo que asumimos, la tarea que asumió el municipio. Nos pareció muy significativo, digamos, que se sientan llamados en esa convocatoria gente que hoy no está trabajando en sí en un medio de comunicación formalmente y que tampoco tiene una formación académica como periodista profesional, sino que se siente comunicador social y por sobre todas las cosas con una función y un rol y una responsabilidad muy importante en su comunidad, que se sintieran llamados a este espacio, nos pareció que algo era muy positivo. Sí, eso está bueno, digo, de la resignificación que se le está dando a la palabra en sí misma comunicación, ¿no? Exacto. Que la comunicación no es solo lo que pueda transmitir una persona detrás de una cámara, de un micrófono, sino que está en todos lados y todos somos portadores de esa comunicación, ¿no? Exactamente, sí. Y llegamos entonces a este tercer foro de comunicación que se realizó el jueves pasado en el Club Los Indios y se estuvo trabajando fuertemente sobre un diagnóstico participativo de los medios de comunicación comunitarios existentes en nuestro distrito, ¿no? Nos dividimos en las zonas que componen Moreno, Álvarez, Trujuy, Cuartel Quinto, Paso del Rey, etcétera, y en mapas grandes lo que hicimos fue detectar cuáles son los medios de comunicación que conocíamos y hubo una extensa lista al final. Y la idea con este diagnóstico, digamos, ¿cuál sería? ¿Seguir trabajando a partir de qué o cómo? Sí, a ver, siguiendo un poco el proceso de cómo se vino dando la reflexión en el espacio del foro, el primero nos planteamos un poco esto de quiénes éramos, empezar a hablar de la comunicación en forma colectiva con el Estado en una mesa, era algo nuevo, digamos, que el Estado propusiera eso, como vos bien decías recién, no era una práctica nueva para las organizaciones, para quienes venían trabajando en la lógica comunitaria, sí para el Estado, y fue una primera experiencia muy, muy buena. Y a partir de ahí empezamos a plantearnos otros objetivos. Uno de los puntos principales con los cuales llegamos a este tercer encuentro era el de conocernos, de reconocernos quiénes éramos y estamos haciendo comunicación en Moreno. Por eso surgió en lo práctico la realización del mapa como uno de los modos que nos permitiría saber a ver de quiénes estamos hablando, ¿no? Y en qué zona, dónde estamos ubicados. Un poco esa fue la idea del trabajo que llevó la mayor parte de tiempo en la tarde del jueves. Así que colectivamente la idea era reconocernos como comunicadores en nuestros lugares, entender, ahí surgieron desde radios, canales de televisión, carteleras en vía pública, en centros comunitarios, pequeños boletines, grandes periódicos, surgió de todo, digamos, y hubo una inmensa cantidad de experiencias de comunicación y de comunicadores representados. Digo, el tercer foro contó con más de 80 organizaciones presentes representados, lo cual superó ampliamente el número y las expectativas que teníamos. Así que nos llenó de alegría por un modo y de alguna manera nos planteó todo un desafío a cómo sigue, como decías vos bien, Matías. Digo, ¿qué es lo que viene en todo esto? Viene algo que tenemos que seguir conversando entre todos, digamos. En esto el Estado, como decíamos recién, no es el precursor ni somos los que estamos llevando la delantera en esto. Me parece que el Estado debe y nos tenemos que poner un rol más de aprendices de aquellos que vienen trabajando en esta lógica ya hace rato y tratando de sumar a todos, ¿no? La ley habla claramente de estos los 33% de los tres sectores, ¿no? El Estado por un lado, el sector privado por otro y el sector de las organizaciones. Bueno, creo que por lo que habla la ley y por los términos en los que se refiere, los que fueron más rápidos en pescar la idea y también fueron los precursores, los mayores impulsores de la ley fueron las organizaciones, ¿no? Y creo que el desafío está en sumar a los otros sectores también lo más rápido posible. Al final del foro hubo una mesa redonda en donde hablaron distintos actores, representantes de medios de comunicación o de experiencias de comunicación del territorio. Por ejemplo, estuvo Martín Raffo de esta, de esta casa, de la FM Moreno. Estuvo César del Culebrón Timbal. Estuvo también Roberto Marafiotti, que él es rector de la universidad. Roberto es el coordinador de la carrera de comunicación social en la Universidad Nacional de Moreno. Está bien. Y José María Nun, del Sindicato de Canillitas, y de la Juventud Sindical, en donde yo creo que estuvo muy interesante este debate. Se trabajó mucho el tema de los contenidos en los medios de comunicación popular, ¿no? ¿Cómo hacemos para no repetir los contenidos de los medios masivos de comunicación que expresan las vivencias de los sectores dominantes de nuestro país? Y cómo cuando nosotros a través de esta nueva ley podamos hacer uso, ¿no?, disponer de licencias de medios de comunicación, tomar parte del espectro, cómo representamos nuestras vivencias, las vivencias de los sectores populares, cómo buscamos nuestra propia estética, ¿no? Cómo vamos encontrando el contenido propio, y eso me pareció muy interesante, esta diferenciación que se hacía. También se habló de la sustentabilidad económica de los medios de comunicación popular, un tema que preocupa y nos preocupa mucho y que, bueno, seguramente va a ser a desarrollar en algún foro próximo por ahí, ¿no? Hincarle el diente a esto. Sí, yo creo que son los pasos a seguir. Las preguntas están planteadas. Me parece que hasta acá, si resumimos los tres foros, la sensación es que ya las preguntas las sabemos todos, ¿no? Y que coincidimos en que quizás estas tres puntas que tocaba son temas principales y fundamentales para pensar en una estrategia o en un desarrollo de medios comunitarios a mediano y largo plazo, de sostener de alguna manera a los medios comunitarios, por un lado, y también digo de sostener a los medios que van a estar en manos o de alguna manera bajo control estatal y aquellos que ya están bajo control privado. No se trata de... no es una lucha campal por un espacio que vamos a estar los tres sectores ahí en litigio, sino que la ley habla de estos tres sectores con una participación pareja, equilibrada, digamos, y con lógicas diferentes de funcionamiento. Me parece que eso es lo también más interesante. Quizás los medios comunitarios, por ejemplo, por un caso, Moreno mismo tiene una mayoría de medios radiales que son medios privados con lógicas comunitarias, con contenidos comunitarios, con una de cara, son medios abiertos y de cara a sus comunidades. Sin embargo, a la hora de los papeles, para decirlo claramente, existe un nombre y apellido y hay una persona detrás del medio, hay un propietario que es una persona. No es el caso de esta radio, por ejemplo, que hay una asociación civil, como lo es en Cuartel Quinto la Posta Regional, que son las dos únicas experiencias en Moreno de gestión social. Bueno, tenemos que avanzar muchísimo más en la gestión social. Y para eso hay que consolidar capacitaciones, encontrarnos quienes trabajamos desde esa lógica. Y no se trata, siempre lo decimos como en sencillito, no se trata de que cada organización va a tener su radio, sino que es de ocupar los espacios que ya están y de ocuparlos de manera con calidad, con una reflexión sobre los contenidos. Y un poco también surgía en la mesa redonda el otro día ese tema. Queremos prime time, decía José María, como decir, queremos el horario central, pero no para reproducir lo mismo que reproducen los medios monopólicos, ni tampoco para ponerme un traje y contar las noticias yo, ¿no? Sino para poner al servicio de la comunidad, en el horario más visto, contenidos que realmente aporten a la comunidad, ¿no? Y ahí surgían temas como analfabetismo, como campañas de salud, como este programa mismo que ustedes hacen para dar a conocer también la voz de muchísima gente que si no fuera a través de esto no tiene acceso a los medios, y eso hay que transformarlo. Bueno, ese es el desafío también, ¿no? Y estamos un poco parados en esa utopía y caminando hacia eso, que me parece cada vez es más real. Bueno, Juan, te agradecemos haberte acercado acá al estudio y bueno, nos estaremos preparando para el próximo foro, ¿no? Que se realizará este año. Seguramente, yo creo que sí. Digamos, tuvimos el foro, quizás el tercero, este no nos dio el tiempo, ni era la propuesta quedar en combinado ya cuándo es el próximo encuentro, pero sí pudimos avanzar en estos planteos que decíamos recién, como cuáles son los temas que ya están más o menos definidos y hay que empezar a encontrar las respuestas a esas problemáticas. Y me parece que sí, que amerita que no pase mucho tiempo y nos volvamos a encontrar para seguir trabajando estos temas y encontrar soluciones. Digo, la idea no es juntarnos a charlar sobre temas que nos gusta a todos y nos vamos todos contentos de que hablamos un rato, sino que es hablar y hacer, ¿no? Y esa es la otra parte que nos queda. Así que bueno, les agradezco también a ustedes el espacio y alentarlos también en esta lógica de comunitaria de comunicación que me parece viene muy bien en Moreno y hay que seguir fortaleciendo. Así que bueno, a ustedes también y a todos los que se sientan llamados a participar en un espacio abierto como es este foro abierto, están más que invitados. Bueno, muchas gracias. Y bueno, esto, te agradecemos por estar hoy acá. Ahora vamos a ir con el radioteatro que habíamos anunciado. Así que bueno, nos encontramos en un ratito. Claro, hablando de producción de contenidos, ¿no? Presentamos este radioteatro hecho por el Centro Cultural Iria. El 13 de mayo de 1810 llegó al puerto de Montevideo la fragata inglesa John Paris, trayendo al Río de la Plata una noticia grave. El 13 de enero, Sevilla había caído en manos de Napoleón. La Junta Central, el último bastión del poder español reconocido por los americanos, había sido disuelta y se había transformado en un fantasmagórico consejo de regencia. El debate en torno a quiénes y cómo debían ser gobernadas estas tierras estaba más fuerte que nunca. El 18 de mayo, los sectores que pregonaban un cambio, liderados por Castelli, fueron a reunirse con el virrey Cisneros. Señor virrey, a pesar de sus intentos por ocultarlo, sabemos que la Junta de Sevilla ha caído. Pero, ¿qué significa esto? Y exigimos que se convoque inmediatamente un cabildo abierto. Y lo conseguiremos por las buenas o por las malas. Cisneros, sin mucha escapatoria, contestó. Ya sé que el pueblo no me quiere y que el ejército me abandona. Hagan ustedes lo que quieran. La exigencia de convocatoria al cabildo abierto fue apoyada por un grupo de 600 personas armadas llamados la Legión Infernal, liderados por Domingo French y Antonio Luis Beruti. El primer cabildo abierto fue convocado para el 22 de mayo. La discusión no se hizo esperar. Yo, como obispo y jefe de la iglesia local, digo que no solamente no hay por qué hacer novedad con el virrey, sino que aun cuando no quedase parte alguna de España que no estuviese sojuzgada, los españoles que se encontrasen en América deben tomar y reasumir el mando de ellas, y que este solo podría venir a manos de los hijos del país cuando ya no hubiese un español en él. Pero mientras haya un español en América, los americanos le deben obediencia. A mí me toca contestar al señor obispo, y si se me impide hacerlo, acudiré al pueblo para que se me respeten mis derechos. ¡Aplausos! Si el derecho de conquista pertenece por origen al país conquistador, justo sería que la España comenzase por darle la razón al reverendo obispo, abandonando la resistencia que hace a los franceses y sometiéndose, por los mismos principios con los que se pretende que los americanos se sometan a las aldeas de Pontevedra. La razón y la regla tienen que ser iguales para todos. Aquí no hay conquistadores y conquistados. Aquí no hay sino españoles. Los españoles de España han perdido su tierra. Los españoles de América tratan de salvar la suya. Los de España que se entiendan allá como puedan. Y que no se preocupen que los americanos sabemos lo que queremos y a dónde vamos. Por lo tanto, propongo que se vote. Que se subrogue otra autoridad a la del virrey, que dependerá de la metrópoli si ésta se salva de los franceses. Que será independiente si España queda subyugada. ¡Dios mío! Usted está muy desinformado, señor Castelli. El pueblo de Buenos Aires no tiene por sí solo derecho alguno a decidir sobre la legitimidad del gobierno de regencia, y mucho menos a elegirse un gobierno soberano, que sería lo mismo que romper la unidad de la nación y establecer en ella tanta soberanía como pueblo. A pesar del rechazo de los realistas, el cabildo destituyó al virrey Cisneros y convocó un nuevo cabildo abierto para el día 25, con el objetivo de elegir un gobierno que ocupe el lugar dejado por Cisneros. En la mañana del 25, grupos de vecinos se congregaron en la plaza frente al cabildo, con el apoyo activo de milicianos encabezados por French y Beruti. Exigieron por el derrocamiento definitivo del virrey y la formación de una junta de gobierno. Señores del cabildo, esto ya se pasa de juguete. No estamos en circunstancias de que ustedes se burlen de nosotros. Si hasta ahora hemos procedido con prudencia, ha sido para evitar desastres y efusión de sangre. El pueblo, en cuyo nombre hablamos, está armado en los cuarteles y una gran parte del vecindario espera en otras partes la voz para venir aquí. ¿Quieren verlo ustedes? Pues entonces toquen la campana. Y si no, nosotros tocaremos generala y verán ustedes la cara de este pueblo, cuya presencia echan de menos. ¿Sí o no? Pronto, señores. Decirlo ahora mismo, porque no estamos dispuestos a sufrir demoras y engaños. Pero si volvemos, lo haremos con las armas y no responderemos de nada. ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Patria sí, Colombia no! ¡Patria sí, Colombia no! ¡Patria sí, Colombia no! ¡Patria sí, Colombia no! Los cabildantes tomaron muy en serio las amenazas y anunciaron la formación de la primera junta de gobierno presidida por Cornelio Saavedra, con los abogados Mariano Moreno y Juan José Paso como secretarios. 6 vocales completaban la nómina: Manuel Belgrano y su primo Castelli, Miguel de Azcuénaga, Manuel Alberti, Juan Larrea y Domingo Mateu. A pesar de que la junta había jurado fidelidad a Fernando VII, se había iniciado un largo proceso de lucha por la independencia, que tuvo su punto más importante el 9 de julio de 1816. La primera junta pronto comprendió que se hacía imprescindible llevar los objetivos revolucionarios a otros pueblos, así como también asegurar su propia supervivencia ante la certeza de que la corona española no se quedaría con las manos cruzadas. Así que organizó diferentes expediciones militares y una suscripción destinada a reunir fondos para financiar las campañas. Mariano Moreno fue el principal responsable de llevar adelante esta tarea. Causa ternura el celo con que se esfuerza el pueblo para socorrer al erario en los gastos precisos para la expedición. Las clases más pobres de la sociedad son las primeras que se apresuraron a porfía a consagrar a la patria una parte de su escasa fortuna. En una de estas expediciones realizadas para enfrentar a los sectores realistas contrarios a la revolución, fue ejecutado en Córdoba, Santiago de Liniers, héroe de la Reconquista luego de las invasiones inglesas. La Junta manda que sean arcabuceados don Santiago de Liniers, don Juan Gutiérrez de la Concha, el obispo de Córdoba, el doctor Victorino López, el coronel Allende y el oficial real Joaquín Moreno. En el momento en que todos o cada uno de ellos sean pillados, sean cual fueses las circunstancias, se ejecutará esta resolución sin dar a minutos que propicien ruegos. Este escarmiento debe ser la base de la estabilidad del nuevo sistema. Sin que sea vanagloria, podemos asegurar que de hombre a hombre le llevamos mucha ventaja. Podemos afirmar que el gobierno antiguo nos había condenado a vegetar en la oscuridad y abatimiento. Pero como la naturaleza nos ha hecho para grandes cosas, hemos empezado a obrarlas limpiando el terreno de brosa de tanto mandón inerte e ignorante, que no brillaban sino por sus galones, con que el ángel tutelar había cubierto sus vicios y miserias. Sin embargo, el sector más conservador de la Junta, liderado por Saavedra, lograba lentamente imponerse al sector más revolucionario liderado por Moreno, Castelli y Belgrano. Así hablaba Moreno a través de su periódico La Gaceta en 1810. Los pueblos deben estar siempre a la conservación de sus intereses y derechos y no deben fiar más que en sí mismos. El extranjero no viene a nuestro país a trabajar por nuestro bien, sino a sacar cuantas ventajas pueda proporcionarse. Con estas disputas como marco, Moreno fue enviado a una misión diplomática a Inglaterra, pero en el medio del viaje fue asesinado y arrojado al mar. Esto motivó la famosa frase de Saavedra: hacía falta tanta agua para apagar tanto fuego. La muerte de Moreno significó el triunfo de los sectores conservadores de la Junta, pero la lucha por la independencia definitiva todavía no estaba cerrada. Así lo anunció Moreno. ¿Creen que los hijos del país pueden volver a las cadenas? ¿No conocen los enemigos que, aun cuando lograron nuestro exterminio, nuestros hijos han de vengar la muerte de sus padres? Esta lucha continuará. Estás escuchando Un Grito de Corazón. Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros. En donde las ideas, diferentes o iguales, convivan. Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto. Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas. Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa. FM Moreno 90.1, estación de radio. Espacio cedido a los presidentes. Un médico allí a la izquierda, por favor, en la tribuna. Díganme hasta el final. Dicen que soy aburrido. Aburrido. El que depositó dólares recibirá dólares. ¿Qué te pasa, Karim? Tranquilizando, por Dios. Te abrimos los brazos para que te pongan tranquilo. Esta concertación. Yo te escuchaba, Julio, hace una semana. Cuando atrás. Menos lo creas, vas a estar escuchando Mediocre. Alegría y tristeza. Mediocre. Sábados a las 15 por tu estación de información. En el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz.

del nefasto Fujimori que está preso. Bueno, pero antes de meternos de lleno en la entrevista con Florencio y empezar a hablar de este tema, vamos a escuchar un audio de Juan Velasco Alvarado, que fue presidente de Perú en el año 1968 y que inició una etapa de transformaciones muy importantes en Perú. Escuchamos y estamos con Florencio. Peruanos, este es un día histórico y bien vale que todos seamos plenamente conscientes de su significado más profundo. Hoy día, el gobierno revolucionario ha promulgado la ley de la reforma agraria y al hacerlo, ha entregado al país el más vital instrumento de su transformación y desarrollo. La historia marcará este 24 de junio como el comienzo de un proceso irreversible que sentará las bases de una grandeza nacional auténtica, es decir, de una grandeza cimentada en la justicia social y en la participación real del pueblo en la riqueza y en el destino de la patria. Hoy, en el Día del Indio, Día del Campesino, el gobierno revolucionario le rinde el mejor de todos los tributos al entregar a la nación entera una ley que pondrá fin para siempre a un injusto ordenamiento social que ha mantenido en la pobreza y en la iniquidad a los que labran una tierra siempre ajena y siempre negada a millones de campesinos. Escuchábamos a Juan Velasco Alvarado, presidente del Perú, entre los años 1968 y 1975, que iniciaba una etapa de transformaciones muy importantes para el Perú, como este anuncio de la reforma agraria. ¿Qué nos puedes decir, Florencio, de la gestión de Juan Velasco Alvarado, para empezar a charlar? En primer lugar, en nuestra historia consideramos y reivindicamos, diríamos, los logros que tuvo el general Juan Velasco Alvarado, que justamente fue esto que rescató, diríamos, la soberanía nacional. Y no solamente dio la ley de reforma agraria, también dio la ley de reforma urbana y acompañado, diríamos, la nacionalización de todo lo que son recursos naturales, petróleo, minería, como es un país pesquero también la pesca. Y los ingenios azucareros lo convirtió en cooperativas. Se generan las comunidades industriales en los cuales, diríamos, en los directorios de las empresas participan los trabajadores, tanto empleados como obreros. Uh-huh. Entonces nos parece un proceso interesante que empezamos con Juan Velasco Alvarado. Un proceso similar, podríamos decir, a lo que se vivió en nuestro país con el peronismo. Sí, prácticamente nacionalizó todos los recursos naturales y prácticamente todo, solamente lo que faltaba nacionalizar es la banca. Después completamente todo. Y logros importantes, por ejemplo, como la ley de estabilidad laboral, que para trabajos permanentes no podía estar más de 3 meses y tenían automáticamente la estabilidad laboral. Entonces a mí me parece de que fue logros importantes y significativos en el periodo de Velasco. Muy bien. Bueno, contanos un poquitito cómo fue deviniendo, ¿no?, el proceso político en Perú desde aquel 1968-1975 de Juan Velasco Alvarado. Cómo se fueron transcurriendo distintos gobiernos en Perú para después desembocar en el presente peruano. En primer lugar, diríamos, en el gobierno de Juan Velasco Alvarado, como en todo proceso revolucionario, diríamos, tiene sus costos. Dos organizaciones importantes, que fue el MLR, que fue en el movimiento sindical, y otro, el movimiento del SINAMOS, que es esto, Sistema de Movilización Nacional, que se van infiltrando a través de la derecha y a través, diríamos, de la oligarquía. Pero también acá contribuyó mucho, diríamos, esto, el manoseo del APRA, porque el APRA, diríamos, siempre tuvo ese trabajo, diríamos, esto, astuto de poder embarrar la cancha. Entonces se le fue, diríamos, esto, generando todo un caos para después desprestigiarlo e ir perdiendo prácticamente todas las conquistas que se logró a través de Velasco. Y ahí va a empezar prácticamente los despidos de los trabajadores. Empieza un proceso de minarlo a Velasco hasta que lo van a balear, ¿no? Él sufrió accidente, lo balearon, y después preparan, diríamos, el mando para que posteriormente en el año 76 lo suma Francisco Morales Bermúdez. En donde, en cuyo gobierno empiezan, por ejemplo, el tema de las privatizaciones. Con la asunción del mando de Francisco Morales Bermúdez, empieza prácticamente a retroceder el Perú, porque lo que hizo de las nacionalizaciones, lo primero que entrega a los dueños, la prensa, y después empieza con todas las privatizaciones de las empresas, o sea que prácticamente genera todas las condiciones. Pero teníamos una fuerte respuesta popular, porque Velasco generó, diríamos, condiciones para el debate político. Entonces el movimiento popular avanza y había prácticamente fuerza para no permitir, diríamos, esto, la privatización de las empresas. ¿En qué gobierno, en qué periodo se da más que nada la represión, los asesinatos, las desapariciones en el Perú que acallan todo lo que se había gestado, ¿no?, en el pueblo durante el gobierno de Velasco Alvarado? En el periodo de Morales Bermúdez se empiezan las privatizaciones, pero después va a seguir el periodo de Fernando Belaúnde Terre, que sigue en la misma profundización. Ellos manejaron el Perú, diríamos, Acción Popular y el PPC. El PPC representa a los intereses concentrados de la economía peruana. Seguían, diríamos, en la lógica de la privatización. ¿Qué es el PPC? Partido Popular Cristiano. Partido Popular Cristiano, que es prácticamente era el socio de Acción Popular en el año 80-85. Y posteriormente va a pasar el mando a Alan García, que es el primer gobierno de Alan García. Y lógicamente en el primer gobierno de Alan García, en la forma retórica, planteaba el no pago de la deuda externa o cuando menos pagar el 10%. No tuvo éxito. Después Alan García, digamos, se convierte prácticamente en un receptor del Fondo Monetario Internacional, pero además se convierte en un gobierno cívico-militar. Pero también en esta época ya, diríamos, va a insurgir dos grupos insurgentes, que es Sendero Luminoso y el MRTA. Entonces, este gobierno tenía que luchar también contra el movimiento popular y supuestamente combatir los movimientos insurgentes. Claro. Esto es en el 85 hasta el año 90, en donde asume Fujimori, ¿no? Que en parte vos me decías que asume con diciendo que iba a acabar con la corrupción del Estado y con el accionar de Sendero Luminoso. Estas son las dos banderas que él dice que va. Fujimori, cuando asume, justamente era el eje de campaña, porque el APRA entregó al país, diríamos, con mucha corrupción, y por otro lado el problema es subversivo. Entonces esta relación Esta relación le permitió para que Fujimori avance. Pero la corrupción más grande que se ha tenido, diríamos, en la historia es de Fujimori. Porque cuando él entra, primero lo que hace es cerrar el parlamento. O sea, cerró el parlamento y redujo las cámaras de dos en un solo, que son congresales, en 130 representantes. Pero con este proceso y con esta estructura, los gobiernos anteriores como Toledo, Alan García, esto han seguido con ese mismo esquema. Y ahí empieza prácticamente la persecución, el encarcelamiento y la desaparición de personas, que es en el periodo de Fujimori, en complicidad con las Fuerzas Armadas. Bueno, en el 2000 entonces asume Toledo hasta el 2005, en donde asume Alan García su segundo mandato, hasta nuestros días, en donde se está poniendo en juego un balotaje entre Keiko Fujimori, la hija del expresidente hoy preso, y Ollanta Humala. Contanos un poco quién es Ollanta Humala y qué intereses representa en el Perú. A ver, Ollanta Humala justamente se va a sublevar contra la corrupción de Fujimori, contra la desaparición de personas, contra la corrupción de Fujimori, contra lo antidemocrático. Es la razón por lo que se subleva Ollanta Humala. Y justamente es parte de un sector del velasquismo, y que para nosotros no es que es una coincidencia, sino que dio el momento oportuno y con razón para poder sublevarse contra la corrupción de Fujimori. Uh-huh. O sea que Ollanta Humala estaría representando un cambio importante para el Perú, ¿no? Ollanta Humala representa la línea velasquista del 68. Uh-huh. Sí, con eso está todo dicho después lo que veníamos charlando. A nivel latinoamericano, digamos, ¿cómo se insertaría este gobierno de Ollanta Humala? ¿Qué alianzas crees que haría? ¿Seguiría la línea de los gobiernos de izquierda en Latinoamérica? A ver, a mí me parece que la situación, diríamos, social, electoral de nuestro país, dado el problema, diríamos, de debilitamiento político, no se puede hablar de reforma ni de recuperar empresas ni cosa por el estilo. Y por lo tanto él no lo dice. Pero prácticamente Ollanta estaría más cercano a Chávez y Evo Morales. Porque inclusive Velasco lo que hizo es la nacionalización de todo lo que son recursos naturales, que no lo ha hecho ni Chávez, que no lo ha hecho ni Morales ni Evo Morales. Claro, recuerdo con esta diferencia que decís entre las formas, ¿no? Como es táctico no decir en la campaña por parte de Ollanta, por ejemplo, que entre su programa de acá a unos años puede estar nacionalizar algunos recursos clave del Perú. Me acuerdo la campaña también que hacía Chávez antes de ser presidente, que también se distanciaba de estas políticas de soberanía nacional o no era tan claro, por esto que decís vos, por lo táctico, ¿no? Por tener en cuenta el electorado también. Entonces vos decís que se está poniendo un juego muy importante y acá en Argentina la comunidad peruana va a poder votar. Justamente, a ver, cuando tú me preguntabas sobre lo que representaba, diríamos, Fujimori, sí. Ahora diríamos Fujimori prácticamente es el que no es la hija es la parte visible, pero lo que el proyecto de Keiko Fujimori es, sí. Fujimori y Montesino, que son, diríamos, esto, el brazo derecho de Fujimori, y que inclusive ahorita vienen cumpliendo, diríamos, 25 años de causas por corrupción y desaparición de personas. Y así tiene como cerca de 20 altos funcionarios también con cauciones y encarcelados. Entonces, inclusive, este Fujimori, diríamos, cuando abandonó el país, desfalcó 6 mil millones de dólares del erario nacional. Entonces, estos intereses lo que representa ahora la hija de Fujimori. Claro. Bueno, está claro, ¿no? Te repito la pregunta para aquellos que están escuchándonos o por ahí algún compatriota del Perú. ¿Se va a poder votar en Argentina? ¿En dónde? Sí, lo que nosotros invitamos a los compatriotas del Perú está en la Facultad de Derecho, que queda en la avenida al corte Libertador. Es el día 5 a partir de las 8 de la mañana. 5 de junio. 5 de junio. Bueno. Bueno, y para ir terminando, Florencio, ¿querés dar algún mensaje a tus compatriotas que están viviendo acá en Argentina como para tomar conciencia de la importancia de ir a votar? Sobre todo, yo lo que invito a los compatriotas, que no tenemos que dejar pasar esta oportunidad y hay que votar por Humala porque representa nuestros intereses. Justamente a partir de del mando de Fujimori, somos más de 900.000 peruanos que estamos en diferentes países, y acá actualmente somos 160.000 peruanos, que representa el 3.5% de la votación electoral para este año. Bueno, Florencio, nos quedamos con ganas de seguir charlando. Tal vez puedas acercarte otro día para profundizar algunos temas. A mí me quedaron muchas preguntas pendientes, pero bueno, fue muy importante este repaso histórico de la historia del Perú y del presente de Perú. Gracias. Gracias también. Para construir tu futuro, tenés que saber cuál fue tu pasado, conocer tu verdadero origen. Podés ser uno de los 400 nietos que entre todos estamos buscando. Si tenés dudas sobre tu identidad, comunícate con las abuelas de Plaza de Mayo al 0800-666-8631. Y nos vamos despidiendo de este cuarto programa de Un Grito de Corazón de la agrupación John William Cook. Fue muy movidito, ¿no? Sí. Muchos temas interesantes. Qué bueno que van a dar para seguirlos a full porque, bueno, muy importantes, digamos, lo que estuvimos hablando recién con nuestro compañero. Hoy todos nuestros compañeros de la organización acá dando su testimonio de lo que es laburar en los barrios. Nos quedó afuera un tema importante, ¿no? El tema sí. Del los premios Martín Fierro, ¿no? Sí, lo ¿qué habíamos... pensabas que iba a decir? No, pensé que ibas a hablar de otro tema más serio, Mati. No, lo de los Martín Fierro sí nos quedó, pero bueno, el lunes que viene lo podemos estar comentando. Sí. Lo teníamos como para distender un poquito, pero bueno, no nos dio el tiempo. Mucha densidad, ¿no? A veces sí. Pero bueno, vamos a pasar una agenda veloz. ¿Vos tenés algún tema por ahí para...? Sí, a ver, vamos a chusmear acá la agenda. Tenemos los festejos del 25 de mayo. Van a ser en la Plaza de Mayo. A las 16 horas se va a cantar el himno nacional. A las 18 horas va a estar la murga Falta y Resto. A las 19 horas los Pericos. A las 20 la Mosca. A las 21 Víctor Heredia. Y a las 21:30 Soledad y muchos más. También, así que... de todas maneras, invitamos al festejo que se va a estar haciendo acá en el Galpón, en el predio del Galpón, y también sobre San Martín en Francisco Álvarez, el festejo acá en Moreno, el 25 de mayo. Sí, nada, tienen las dos alternativas, ¿no? Quedarse acá en Moreno festejándolo también y recordando, o si no, bueno, también este mega evento que es un poco atractivo por todas las bandas que van a estar tocando. Otra banda también local que se va a estar presentando el sábado 28 de junio es el Quinteto Esporádico, los amigos del Quinteto Esporádico, rock situado, así se definen ellos, en Colectora, en Encuentro Quilmes, que queda en Colectora, Acceso Este y Boulevard Fleming, en Ituzaingó. Sí, acá también van, tengo que van a estar haciendo los documentos del 23 al 26, de 8 a 13 horas, en el frente, dice frente... Sí, creo que es el Centro Cívico de Trujuy. Sí, ahí mismo. Ahí está, no entendía bien. Los valores van a ser de 25 a 40 pesos, los trámites. Bueno, y está bueno porque es mucho más ágil y para los vecinos del barrio, antes de tener que venirse acá al centro de Moreno, lo van a tener ahí cerquita para poder hacerse los documentos. ¿Algo más? No, creo que ya estamos. Bueno, estamos, Martín. Entonces... Les dejamos un fuerte abrazo, que tengan una muy buena semana. Esto fue Un Grito de Corazón. Bueno, nos vemos.